Romina, se cumple un año del asesinato de Rafa Nahuel y sigue sin haber justicia. ¿Qué reflexión te deja? La sensación que tenemos todos es que tampoco podemos esperar mucho nosotros como mapuche de la justicia winca, porque nunca la hemos tenido desde que vinieron a avasallarnos nuestros territorios. La persecución sigue, las muertes siguen tanto de este lado como del otro lado. Seguimos teniendo presos, hay las mienes que están presas, ahora golpeadas. Entonces la intención del Estado, tanto argentino como chileno, es seguir matándonos, y nosotros creemos que a un año de la muerte del Huaychafe Rafael Nahuel, lo único que nos queda es unirnos como pueblo mapuche, compartiendo también las luchas del pueblo argentino pobre. Todas las luchas son válidas, pero bueno, nosotros como pueblo tenemos que tratar de unirnos, porque la verdad es que vienen por todos, porque estamos yendo contra el gran poderío mundial. Estamos bajo un gobierno que es amigo del capitalismo, amigo de Benetton, de Lewis, parques nacionales, que se ocupa de cuidar esos territorios para que después vengan los grandes terratenientes. Entonces, sabemos que nos estamos enfrentando al gran poderío mundial, que este Estado es amigo de ese gran poderío mundial. Así que la sensación es que mucho no podemos esperar de la justicia winca. Ojalá en algún momento Pintos y todos los que estuvieron, llegaron con la intención de masacrar a nuestros lamien en Mascardi, puedan estar presos y pagar lo que hicieron, pero la verdad es que no creemos mucho en eso. Lamentablemente hoy tenemos dos hermanos que tienen que estar en clandestinidad porque están con un pedido de captura por el juez Villanueva, ahora por Moldes, quienes bajaron el cuerpo de Rafael, y el verdadero responsable de la muerte de Rafael está libre. Entonces eso nos genera mucha bronca, mucho odio y la sensación de que la justicia nunca va a estar de nuestro lado.